a Sandra Sutter che se quedó nadando. Si te revuelca la ola, procura que sea joven, esbelta, ardiente. Te dejará molido el cuerpo y el corazón más grande. Cuídate de las olas retóricas y viejas, de las olas con prisa. Y la peor de todas, de la ola asesina, la ola que regresa.